¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Frontera Radio, 107.8 de la frecuencia modulada. Y a través de internet, radiocosmos.org, Cosmos con K. Un Punto Azul, programa de astronomía que hacemos aquí, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Astronomía, astronáutica, ciencia en general. Saludos de Alfonso Saborido, que está en este lado del cristal, y de los compañeros que hoy están con nosotros al otro lado. Don Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Radio Cosmos es ruso, ¿verdad? No. ¿No? No, no, no. Radio Cosmos es argentino y mexicano. Entonces que somos postmodernos. ¿Por qué? Por acá. Por acá. Pues puede ser algún problema de registro, alguna historia, alguna cosa de esta. Tú sabes que en internet pasan muchas cosas. Yo estaba con C, no sé. Don José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. O don Manuel. Buenas noches. El barco. Y el público asistente también. Buenas noches. Que puede ser un problema de registro o un problema de cuando estás registrado, te ha dado un error la clave y ya perdiste el nombre, que me ha pasado a mí algunas veces. Que ya lo tienes, es tuyo, pero no puedes entrar. No, pero eso se puede recuperar. Sí, seguro. Sí, hombre. Sí, yo, pues, por ejemplo, yo he cambiado un dominio de hospedaje de un sitio a otro. Uh-huh. Y cuando a la nueva empresa le dije que sí, venga, cámbiame el dominio. Me mandó un correo diciendo, comunique usted al NIC, o sea, al agente registrador que quiere cambiar. Y ahora intento ahí, me pide usuario y contraseña. ¿Y tú no te acuerdas? No, no, es que yo no lo sabía, yo no lo tenía, porque eso lo había hecho la otra empresa. Sin embargo, le mandé un correo, me contestaron y me dieron los datos. Lo malo es cuando lo haces tú, con un tipo blogspot, una cosa de esta. Que lo pierdes, en fin. Bueno, pues aquí estamos. El otro día había un reportaje sobre una cosa que no sé si conoce, que es tanorexia. No sé. ¿De qué tiene que ver? Que no sabe lo que es. Me suena, pero no sé lo que es ahora mismo. Pues es la persona que compulsivamente quiere ponerse moreno todo el año. Ah, pero hay mucho, ¿eh? Por eso, que ya las caritas vamos. Y el, mi compañero. El contrario, ¿cómo es? Mi compañero Don Manuel ya va teniendo el colorcito de Jerez, ya va quitando el color del puerto. Color. Él no tiene tanorexia. Está moreno en verano, pero en invierno ya menos. Don José Luis y Don Manuel, ¿dónde estuvisteis el sábado por la noche? ¿El sábado pasado por la noche? Sabemos lo que hicisteis. El verano pasado. El sábado pasado, tal momento como ahora, estábamos en una boda. ¿En una boda? Estábamos en una boda. No, no una boda cualquiera. No. Desde aquí, un saludo a los novios porque nos van a escuchar. Lo curioso es que la boda no era de ningún miembro de la agrupación. No. Y no era nada relacionado con el tema de... Y tampoco estábamos invitados, estábamos contratados. Prácticamente. A ver, cuéntenos qué era. Bueno, pues deberías de empezar tú, que fue los inicios y tal, que fue por a raíz de... Pasó que hace meses, no sé, 3 o 4 meses ahora, ¿no? Por lo menos. Que me escribe una mujer. No sabéis que cuando te escriben por correo electrónico tú no tienes ni idea de quién te está escribiendo. Leire Varela, una chica, una mujer que me dice que se casa el 20 de septiembre. Me acuerdo que el 20 de septiembre, que era un día después de mi cumpleaños, nunca se me olvida. Y que lo ibas a celebrar en la playa del Palmar de Vejer. Ella es vasca, de Bilbao. Y el novio era de Madrid, o sea, con lo cual, sitio totalmente lejano, pero le había gustado mucho este sitio de Vejer, del Palmar, la playa, y se iban a casar aquí, y en la celebración tenían pensado pues hacer una observación astronómica. Porque, como en casi todas las bodas, vamos, una cosa normal, vamos. Sí, claro, todo. Porque hacía tiempo, ellos trabajan, sus trabajos los hacen viajar mucho, les hace viajar envidiablemente mucho, porque estuvieron hace unos años en Australia y contactaron con, no con una agrupación astronómica en sí, sino una empresa que hacía unos programas así de turismo, de actividades, que se llamaban Los Sonidos del Silencio, y entre otras cosas te enseñaban los fondos de los mares y cosas estas, te enseñaban también las estrellas, ¿no? Y les gustó mucho. Entonces pensaron de hacer eso en la boda. Y una observación astronómica. Entonces, si uno entra en Google, pone Cádiz astronomía, salgo yo, siempre, por todos lados. Irremediablemente. A pesar de que haya agrupaciones más grandes, con páginas web más grandes, con dominios, pues nada, sale Alfonso Saborido. Gracias a todos mis visitantes, los enlaces que tengo, ¿no? Y los misterios de Google. Total, se ponen en contacto conmigo. Yo le mando un correo a la agrupación informando de ese correo tan peculiar. Un sector se lo toma un poco a pitorreo, pero no es pitorreo. ¿Era en serio? No, era en serio, una boda. Sí. Correo electrónico, mira que he recibido un correo que quieren que vayamos a poner los telescopios a una boda. Todo el mundo, jaja, jiji. No, que es en serio, que nos han dicho que... Y bueno, pues... Yo digo, esta mujer no se acordará, ¿no? Me escribió, digo, venga, pues vamos a quedar. Quedé con Lito. Uh-huh. Y nada, una pareja muy simpática, jóvenes, unos 30 años. Y efectivamente, pues quedamos para se casaron el sábado. Por la mañana el cielo estaba horrible, nublado. El día anterior llovió mucho. Había llovido, pero al mediodía se despejó. Fuimos. Estaba previsto, ¿eh?, que se despejara, ¿eh? Bueno, Lito lo clavó la información, ¿eh? Vas de aquí, ¿eh? Lito clavó la información porque le dijo a ella, va a estar nublado el día antes, durante la mañana, al día después va a haber tormenta, pero por la noche hay un hueco, conocido ya como el hueco de Lito, ¿eh? La ventana lítica. La ventana lítica, y perfecto, y una claridad de cielo, y además a la hora que dijo, ¿eh? El huequito. Y o sea, a partir de las 2 de la mañana vendrán nubes, como efectivamente llegaron las nubes y los relámpagos, y ya terminó la boda, ¿no? Que fue cuando ellos dijeron, se acabó. Un poquito antes lo dijeron. Pues bueno, ya el resto lo puede contar ustedes. Llegamos allí, nos encontramos en plena boda, en plena fiesta. Bueno, fiesta muy tranquila, ¿eh? No imaginaros una boda a la andaluza. Era cuando llegamos, era la tertulia, sobremesa, ¿vale? Estaban ahí charlando y demás. Y bueno, pues lo que hicimos fue en un restaurante La Chanca, sí. Allí al lado de la playa. Y pusimos los telescopios, el restaurante está muy adaptado, la verdad, mucho césped. Apagaron las farolas, nos pusieron un equipo de megafonía para que le contáramos un poquito de mitología, de historia del cielo, que ella estaba muy interesada, sobre todo en Hércules, ¿no? En la mitología griega relacionada con la Tierra Nuestra. Y la charlita, Estuvo muy bien. No porque la diera yo, sino que estuvo muy bien en el sentido. No estuvo bien de... porque lo decimos nosotros, que la estuvimos también escuchando. No de, de la atención del, de todo el público. Y muy bien. De decir que era sorpresa para todos los invitados, que sí. Lo único que era preparado por los novios únicamente. Ningún invitado y sabía que iba a haber una asociación astronómica. No, no. Nadie. Y las caras de sorpresa fue divertido mientras que montábamos todo el chiringuito, todos los trípodes y los tubos, como la gente mirando y esta gente. Pensaban que, que habían encontrado unos mariachi y estábamos descargando los equipos de música. Con los cajones. Dice, vale, bueno, bulto, pero cuando empezamos a sacar trípodes diciendo esto no les cuadraba, digo, esto es un altavoz o algo, pero no saca un tubo óptico, vamos, eso era para alguno. Pero sí, pues ya después de cuando vieron para lo que era, pues y después al final de la noche nos lo dijeron que les había gustado mucho a los invitados, o sea que la sorpresa estuvo bien bien pensada, vamos, que resultó. La charla tuvo que dar dos veces. Porque sí, un grupo una con micrófono y otra en petit comité. Pero bueno, no importó. Bueno, tampoco era tan difícil. Habíamos repasado por la carretera. Sí, yo el copiloto. Habíamos repasado los trabajos de Hércules, que eso. Cuando iba ya por el trabajo 11, ya era un poquito. Ya. No, solamente conté los trabajos que tenían que ver con Cádiz. El Hespérides, ¿no? El del robo de las manzanas de oro de las Hespérides. Y el. Las columnas. No, el columna no. El león de Nemea. El león de Nemea. ¿Eh? Porque el león de Nemea tiene la piel que tiene, sabéis que es la que tiene el escudo de Hércules en Cádiz, ¿vale? Si me dais el mando yo lo controlo mejor, el mando del aire acondicionado. Ahora ya está. Que de vez en cuando se mete un ratón y chilla ahí. Protesta el aire. Y bueno, después de las charlitas pues se pusieron a disposición los telescopios, que eso contáis ustedes, que dos telescopios llevábamos y qué es lo que se vio. Llevábamos tres telescopios, uno chiquitito, el famoso Lee telescopio, el del el 70 milímetros. Llevábamos después el telescopio de Lito, un LX200 de MAD, computerizado. Y el mío, un Celestron también de 8 pulgadas, pero totalmente manual. Además, como se me terminó hasta la pila, era totalmente manual. Totalmente manual, a manubrio total. A mano todo, mano, pero que lo que vimos allí no hacía falta tampoco más que aquello, ¿no? Y vimos las grandes estrellas del firmamento de la noche, que son Júpiter, que se veía precioso en lo alto. Las grandes estrellas en cuestión de forma. La primera mitad de la noche se ve muy bien, ya cuando ya estábamos recogiendo estaba ya muy bajo, y ya no, pero toda la primera parte de la noche muy bien. Pusimos, cuando ya todo el mundo pasó por Júpiter con distintos aumentos, con el telescopio chico, el otro mediano, el otro más grande, el otro, en fin. Pues estuvimos esperando a que saliera la Luna, que es otra de las grandes estrellas de la noche, porque para uno que no ha mirado nunca, como la mayoría de gente que estaban allí, pues Júpiter y la Luna, ¿no? Entre media de ese tiempo pusimos algunas cositas curiosas. Yo puse M13, Lito puso alguna estrella doble, ¿qué más? El Donu, el M57 de Lira, puse. El cúmulo de ET, que también es muy simpático para ponerlo así en plan... De crear un poco de afición, ¿no? El cúmulo de ET. Bueno, pues. Y no recuerdo alguna. La galaxia Andrómeda. Andrómeda, sí. Que esta vez también estaba muy, muy bien. Ya con todo eso, pues la gente iba haciendo cola en los telescopios y preguntaba: ¿y habéis puesto algo nuevo? Sí, ahora está Andrómeda. Anda, eso no lo he visto yo, venga. Y todo el mundo haciendo cola y todo el mundo encantado. Ya te digo, la inmensa mayoría no había visto nunca por telescopio. Y terminamos con la Luna. Ya poner la Luna con cierto aumento y ven esa cantidad de detalles que se ven en los telescopios ya como los nuestros de 8 pulgadas, y la verdad es que se quedan encantados, que jamás se habían podido figurar que eso se viera de esa manera. En fin, muy bien, muy bien, estuvo realmente bien. Hay que decir que la gente no puede dejar de pensar que estábamos en una boda, una celebración donde la gente bebe, la gente se divierte, la gente muy educada. Nadie fuera de tono, en fin. Se sentaron los 40 minutos o 45 casi en el césped a escuchar una charla en mitad de una boda, cosa que también Es un mérito. Es increíble. O sea, sí. Alfonso con el micrófono explicando con el puntero láser, famoso punterito láser verde, esto es tal, y cada constelación que contaba y que, o que enseñaba a orientar la polar y demás, pues contaba un poquito la historia del cisne, de dónde viene el cisne, y Perseo y tal, y Andrómeda. Un poco mitología, que eso le gusta mucho a la gente, hace más amena este tipo de charla. Y cuando dijimos, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ahora pasen ustedes a los telescopios, pues yo calculo perfectamente que hubieran sido 40 minutos, más de media hora seguro. De gente totalmente con cola, atenta. Cola abundante. Totalmente atenta, sentadita. Algunos hasta preguntaban, hacían algún comentario, pero oye, fantástico. Yo pensaba, yo digo, ahora cuando diga Alfonso, por favor, acérquense, por favor, como era una sorpresa, que no sabían lo que ellos se iban a encontrar, pues yo digo, ahora vienen siete personas, los demás quedan ahí en la barra, yo qué sé. Estamos en una boda, en definitiva, ¿no? ¿Qué va? Absolutamente, prácticamente todo el personal allí, y atentitos y calladitos a escuchar la charla. Incluso los empleados los de reta. Bueno, los camareros se acercaron a ver por el telescopio, mira qué bonito, no había, tampoco yo he visto nunca por esto. Y la observación, muy bien, ya te digo, tuvimos mucha suerte por el cielo, como tú has dicho, porque estaba horrible por la mañana y el día anterior se hartó de llover aquí, por lo menos aquí en Jerez, y digo, pues me llamó Alfonso, ¿qué hacemos? Yo digo, bueno, vamos a dejar hasta media tarde y según lleguen las 6 de la tarde pues decidimos ir o no. Y al final me llama Alfonso, que ha hablado con Lito y que parece ser que sí, que vamos, según él vamos. Y digo, si dice que vamos, vamos. Vamos. Y lo que pasa es que Lito tiene una fama que queréis siempre. Aunque claro. Esté tronando, vamos, vamos. No, si Lito dice que vamos porque tiene muchas ganas de ir, como tengo yo muchas ganas de ir, pero si dice que el tiempo va a estar bueno, si no hubiera dicho, mira, tengo un 90% aquí y me salen los cálculos que no, pues entonces es un viaje muy largo para no después no hacer nada, ¿no? Yo te dije por teléfono que era una actividad que no habíamos hecho nunca. Y que valía la pena de ir, ¿no? Por que lo menos. Solo por ver el cómo era, si no hubiéramos podido ver, pues por lo menos cómo podía haber salido y todo el rollo, era cuestión de ir. Y si y encima había hueco. O sea, lo que entonces, pasa que cuando llegó el momento ya de la charla y de los telescopios, apagaron todas las luces del restaurante y quedaron solamente del exterior un par de farolas no muy cercanas. Una un poco más para arriba y otra un poco más para abajo, y totalmente oscuro. Con lo cual tuvimos un cielo, yo creo que de las mejores noches que podemos ver ahí en la carretera de Sanlúcar. En vamos la a misma orilla es raro que de 4 horas por ahí, o 5 o 4 horas de observación, no esté el tubo chorreando, ni se empañe las láminas, ni las lentes, ni nada. Es muy raro que justo a la orilla del mar, con la humedad que hace siempre, es que tuvimos hasta suerte, porque yo recogimos los telescopios y estaba el tubo un poquito húmedo, pero nada, las lentes perfectamente. Yo llevaba también mi antihumedad por sí, porque digo, pues esto es seguro que lo voy a tener que poner, pues ni eso. Fantástico. Muy bien, una bonita experiencia. Yo creo que después nos lo agradecieron todo, nos dieron las gracias. Yo creo que les gustó allí mismo, y después a posteriori nos han escrito, ¿no? Sí. Felicitándonos, o sea que bueno. Fíjate lo que son las cosas que me cuenta una de las chicas, amiga de la novia, cuando estaba mirando por el telescopio, que venía en avión ¿De dónde venía? ¿De Canarias? ¿De no sé dónde? No recuerdo, allí había gente del planeta. Venía sé qué en avión y se sienta al lado de un chico y entablan conversación. Resulta que dice, no, yo es que soy astrónomo. Date cuenta, ¿eh? Y ella iba a una boda que iba a ver observación y no tenía ni idea, ¿no? Ah, sí, astrónomo, qué interesante. Y se ponen a hablar, sí, yo estoy en Deusto, en la universidad, investigando no sé cuánto, no sé quinto. Le cuenta lo que estaba investigando sobre la atmósfera de Venus y todo este tipo de cosas. Y llega ya a la boda y se encuentra que hay una observación astronómica. Curiosidad, entonces me lo estaba contando y dice, fíjate de casualidad que eso es rarísimo, porque ¿quién va? O sea, ¿quién no alguna vez en la vida ha viajado en avión y se ha sentado al lado de un astrónomo? Vamos, eso es una cosa que ocurre prácticamente a diario, ¿no? O sea, rarísimo. Y entraba la conversación y dice, pues qué bonito el tema este de la astronomía, me gusta, tal. Y llega aquí a Caños de Meca y se encuentra una plantada de telescopio. Las cosas de la vida, ¿no? Encantada, vamos, vino por los telescopios, preguntó muchísimo de las que más. pensaba llamar astrónomo, pero entonces, ahora más. A partir de ahora. Dice que intercambiaron emails y cosas, ya dice, pues ya le puedes estar diciendo que nada más llegar tuviste tu bautizo del cielo. Que a partir de ahora la página web hay que cambiarla, pone Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y abajo bodas, bautizos y comuniones. Pues mirad, ¿por qué no? Puede ser una fuente de ingreso interesante, ¿no? Para sí, nos lo comentaron. De la financiación. Nos comentaron que sería una buena idea porque dice que la gente se aburre soberanamente en los congresos y en todo ese tipo de eventos, así que va uno, eventos profesionales, ¿no? Un congreso de médicos, un congreso. Porque dice que qué mejor sería, que dice, bueno, ya hemos terminado tiel y siempre, vamos, siempre lo mismo, uno que cuenta chistes, el otro, vamos a ver por unos telescopios. Y la gente pues se animaría, yo qué sé, una especie de evento para finalizar los congresos y demás. Tenemos que estudiarlo como fuente de ingreso, hay que hacer un poquito marketing, ¿no? Sí, sí, es interesante la propuesta. Me voy a callar los tipos. Bueno, pues vamos, 22 minutos solo. Ya sobre la boda, no es que iba a buscar aquí alguna cancioncita, pero mientras la busco tengo yo que... ¿Una canción alusiva a algo o...? Es que no me acuerdo el nombre ahora y ya tardaré en encontrarlo. ¿Alguien se acuerda de cómo se llama el cantante vocalista de Aerosmith? ¿De Aerosmith? Yo sí. ¿Cómo se llama? Taylor. Sí. Lo sé por Liz Taylor, que es su hija. Exacto. A ver si encuentro, o sea, yo James, por aquí. James Taylor, creo que es James Taylor. Yo siempre, pero un misterio Taylor de la naturaleza, que Liz ¿sabes Taylor que, sea como ¿sabes sea que, padre como tiene? Aerosmith, el grupo, verlo es para soñar por la noche. Sí, sí. Sin embargo, estos grupos heavy... Tienen muy bonita tienen balada. Unas baladas que yo creo son de las mejores. Normalmente las mejores baladas son heavy. Son heavy, ¿eh? Bueno, pues resulta que este hombre ha puesto una demanda a alguien, que no sabe quién es, que se ha hecho un blog haciéndose pasar por él. Anda. Ya se lo hizo el año pasado y lo ha vuelto a hacer. Y entonces le ha puesto una demanda y pues lo tenía en Blogspot. Y Google pues ha parado el tema. Además, escucha, pero es que hasta pone cosas hasta de su madre. Que cosas que son verdad, ¿no? De quién es, ¿no? Está tan, lo tiene tan estudiado, no sé, ¿no? Exacto, y como el otro día hablábamos de la seguridad informática, y además que Aerosmith tiene una canción, que es la que vamos a escuchar ahora, que es la que forma parte de la banda sonora de una película. ¿De Armageddon? Astronómica. Armageddon. Pues aquí está y ahora volvemos, ¿vale? Just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, llevamos 28 minutos de programa, un punto azul, programa de astronomía y ahora de física pura y dura. Hace dos semanas, ¿no?, hablamos de el gran colisionador de hadrones, que quedó bastante claro para toda nuestra audiencia. Hoy se pregunta en Jerez, ¿y usted qué piensa del...? Y, está todo el mundo totalmente informado. Dice, no le puedo decir, es que no, en mi casa no llega Frontera Radio, ¿no? No le puedo decir. No le puedo decir, ¿no? Pero de hecho me alegro que me haga esa pregunta, ¿no? Pues... Yo me enteré que eran los quarks, sí, por lo menos, ¿no? Y la... Iba a decir la sustancia, las partículas después de los átomos. Por lo menos hasta ahí llegué. Bueno, esa máquina, ese colisionador de hadrones que está en el CERN en Suiza. Sí, Centro de Alta Energía de Ginebra. Que tanto decíamos que iba a encontrar el bosón de Higgs. Bosón de Higgs, ¿eh? Sí. Y que no es bosón cerrado. No es bosón cerrado y no es el hueco de Lito, que es distinto, ¿no? Hoy tenemos un problema aquí con el aire acondicionado que no veas. Con razón tenemos cantarín allí, Manolito. Ahí, aprende de lo que tiene que aprender. Que decíamos que íbamos a descubrir casi el principio del universo, que lo íbamos a saber casi todo. Incluso hubo un científico por ahí del que luego hablaremos que se aplastó 100 euros de que eso no. Pues se ha averiado. Suelen pasar esas cosas. El viernes pasado se averió la máquina del Big Bang, el gran colisionador de hadrones, porque dos de los imanes de los que se compone el interior del túnel subterráneo del LHC, lo mismo en inglés, ¿sí?, ¿no? Luego, Hadron Collider. Luego tenemos una amiga que va a una charla una media hora más o menos sobre lo que es la etimología de las palabras inglesas en relación con el alfabeto español. Es una pequeñita broma por el público. Dos de los imanes de los que se compone el interior del túnel subterráneo del colisionador de hadrones se derritieron, provocando una fuga de una tonelada de helio líquido en el acelerador. Jesús María, señor presidente. El helio es caro, ¿no? Una tonelada... El helio es caro. El helio es lo de los globos de los niños, ¿no? Los globos. Bueno, sigo la noticia. Era barato, pero es que una tonelada son mil... ¿Cuánto vale un globo? Por un montón de kilos, ¿eh? ¿Cuánto vale un globo en la feria? Un globo, para un globo en la feria te pueden cascar 3, 4 euros tranquilamente. 4 euros. ¿Y una tonelada de helio cuántos globos de feria llena? No, un viaje. Unos pocos. El incidente desató todas las alarmas. Del fin del mundo, el fin del mundo, ¿no? Seguro que había que... ¡Ya está! ¡Ya la hemos liado! Y siempre hay un científico que dice, es imposible que esto esté sucediendo, ¿no? Sí, siempre hay un científico que dice, justo antes de suceder una catástrofe. Exacto. Eso es imposible que ocurra. El incidente desató todas las alarmas en la sala de control de lo que muchos consideran el experimento científico más ambicioso de la historia. Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? A mí experimentos científicos como el de los guisantes de Mendel. Gender era el de la música. Gender no. Es un caca de conocimiento y hoy aquí de Mendel. Mendel. Que no Mendelssohn tampoco. No, tampoco. Ahí está. Mendelssohn es el hijo de Mendel. Y obligó. Estamos simpáticos, jóvenes, ¿no? Y obligó a llamar a los bomberos para comprobar que no existía riesgo de incendio. Usted imagínese, los bomberos de Suiza. Oiga, fuego, ¿en qué casa? No, en el CERN. En el LHC. ¿Dónde? Bueno, pues, si hay algo que arde poco en esta vida, es el helio. Es el helio. ¿El helio arde poco? Bueno, poquísimo, vamos, ¿por nada. Qué? ¿Por qué? Es un gas noble, no arde ni hace nada, no reacciona con nada. Y más este, que está líquido, que es lo más frío que hay sobre la Tierra, helio líquido. Está a 200, no sé cuánto. A 4 hacer. Kelvin, 270 y... Está líquido porque la han hecho líquido. Uno. Claro, claro. Es que, cuando se es que resulta que cuando se convierte el helio en líquido... Tiene una propiedad que se convierte en superconductor y hace unos efectos cuánticos muy raros, como un magnetismo muy fuerte. Cuando uno prueba... Fluye, escúchame, superfluye. Cuando uno prueba una cucharadita de helio, tiene que saber casi hidrógeno, ¿no? No, se te queda la voz de pito, eso sí. Cuando pruebas helio se te queda voz de pito porque está muy frío. Por eso congela la voz, ¿no? Sí, sí, congela las cuerdas vocales y te quedas con voz de pitufo. Sí, lo utilizan para los secuestros y eso. El helio no arde. No arde. ¿Y el hidrógeno? No reacciona con nada. De hecho, los globos se llenan de helio porque no arden. Si se llenaran de hidrógeno, haría como el Hindenburg, que ardía. Que se lo pregunten al Hindenburg cuando ardió. Que no había helio en aquella época con suficiente, lo llenaron de hidrógeno y fíjate lo que pasó. El hidrógeno sí arde mucho. Pues no sería más vender globos de hidrógeno aquí en la feria, ¿no? ¡Bing! ¡San bombazo! Arrímale un misto, vamos, pega un pepinazo, el globito. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Porque va a estar parado por lo menos 2 meses y no va a andar hasta la primavera del año que viene. Sí, porque, verá, a repasar un poquito cómo funciona. Fijar un momento, la noticia... Lo etnocentrista que está escrita, ¿eh? La máquina del Big Bang no volverá a funcionar hasta la primavera del 2009. ¿De qué primavera me habla usted, señor redactor? ¿De la del hemisferio norte o la del hemisferio sur? ¿Sí o sí? Sí. Estoy enfadado con Google. Ajá. Porque el otro día, el día de que entró el otoño, nos puso una hojita de otoño, ¿eh? Y me fui a Argentina y no les pusieron una florecita, ¿eh? No. Es que ahí tiene que poner una florecita. Una florecita o algo. Que entran en primavera. Entran en primavera. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha cacharrado la máquina, Lito? Pues, bueno, en principio la máquina esta que estamos hablando, repaso de cómo funciona. Ya vimos lo que era un dron, pero el problema, o sea, lo que es la máquina y por qué es tan grande. A un poquito de repaso para las personas que no nos han escuchado. Bueno, primero, empiezo con los átomos que todo el mundo más o menos... Nació en el cole, ¿no? En el por cole. Lo menos se da en el cole y el que más o menos se acuerde de algo, pues la estructura atómica que más o menos está al alcance de todo el mundo es que se descubrió de que el átomo no era un todo, sino que estaba formado por partes. A pesar de que la palabra átomo significa indivisible. El átomo está compuesto por un núcleo muy masivo y muy pequeñito. Y una corteza, que es la mayoría del átomo, es un espacio vacío en el que hay una partícula muy pequeñita que pesa muy poco, que es el electrón. Y dentro del núcleo, que es lo que verdaderamente le da masa al átomo, están los neutrones y los protones, que en conjunto, las dos partículas, tienen el nombre de hadrones. O sea que los hadrones son protones o neutrones, ¿vale? En cualquiera de las dos. Después, en estos experimentos, lo más normal es utilizar protones porque están cargados y a la hora, ahora lo diré, de cómo funciona, es preferible una partícula cargada porque se acelera mucho más rápidamente que una que sea neutra como el neutrón. Pues hasta ahí se sabía hasta principios de siglo. Ya después se ha descubierto de que estos hadrones tienen estructura, están formados por partículas más pequeñas, por ahora indivisibles, por ahora, que son los quarks, ¿eh? Y la materia normal está compuesta por dos tipos de quarks, el arriba y el abajo, formando tríos, tres quarks, dos de una clase y uno de la otra. O sea, son dos quarks, arriba y abajo. El neutrón está formado por dos arriba y uno abajo. Y el... no, dos, uno arriba y dos abajo. Eso sí, y el y protón, el protón al revés. Dos arriba y uno abajo. Lo que pretende esta máquina es destrozar hadrones para conseguir una temperatura tan grande que probablemente no se ha alcanzado en el universo desde que nació, y observar pues estos primeros segundos del Big Bang, a ver qué partículas salía o qué campos eléctricos, magnéticos y de partículas había, y conocer un poquito más de lo que fue el nacimiento del universo. Por eso dice que es la máquina del tiempo, ¿no? Porque lo que hace es la explosión, en la colisión de dos hadrones, pues ver lo que pasa ahí. Pues estos hadrones hay que acelerarlos. En principio son protones y se aceleran con unos imanes muy potentes, rodeados de helio. El helio es una sustancia muy ligera, un átomo que tiene muy poco peso, pero que le pasa una cosa muy curiosa cuando se enfría mucho, que es que cuando el helio llega a 4 Kelvin, o sea, 200 aproximadamente menos 269 grados, aproximadamente 4, y pico, ¿no? Era 4,15 o por ahí, el helio se convierte en superfluido y superconductor también. O sea, el material que transforma la electricidad se convierte en superconductor al estar rodeado de helio superfluido. Eso hace que los campos magnéticos que se puedan crear en estos imanes no se pierda fuerza magnética, sino que al revés, se potencie y es capaz de conseguir unos campos magnéticos que, si no se rodea de ese helio frío, no se pueden conseguir. Sería un gasto de energía tremendo. Entonces, la única manera de obtenerlo es con estos superconductores, imanes superconductores, se enfrían con helio. Si por lo que sea ese módulo de enfriamiento de helio o algo del imán superconductor falla, estamos hablando de que es tecnología punta, no estamos hablando de una tecnología que no podemos encontrar en casa o en un electrodoméstico. No, estas cosas fallan y bastante, porque no hay mucha técnica detrás. Todo esto es pionero. Hay fallos y por lo visto uno de los, o un par de ellos, de los imanes superconductores han fallado, dejan de dar esa potencia de aceleración a esos hadrones y por lo tanto la máquina está parada, porque no se puede llegar, como dije en el programa donde lo expliqué, que los hadrones estos llegan al 99,99% de la velocidad de la luz. Eso es mucha velocidad, y si no se le empuja con unos grandes campos magnéticos, no hay nada que hacer. Así que sin imanes superconductores no funciona. Y el arreglo no es coger una tuerca y darle un apretoncito. El arreglo es muy caro, y también habría que ver en principio por qué ha fallado, y todo esto tiene un control que todo, por eso da esos plazos tan... Todo esto se reduce, como diría nuestro amigo Antonio, a que mandamos un saludo, a horas de ingeniería. Todos son horas de ingeniería. Bueno, hay que decir que el campo magnético es importante, pero también el campo eléctrico. Es una combinación de campo eléctrico y magnético, los aceleradores. Lo que realmente da velocidad al protón o al electrón son los campos eléctricos. Un campo eléctrico negativo atrae al protón, que es positivo, y lo acelera. Pero claro, en línea recta se te acabaría rápidamente la máquina. Tiene que ser dando vueltas a algo. Y lo que lo hace girar es el campo magnético. El campo magnético gira a la partícula cargada y el campo eléctrico lo acelera. Entonces, la combinación de ambos, eléctrico-magnético, es lo que hace dar una vuelta y otra. Y cada vuelta que da va más deprisa que la anterior. Recibe un número de empujones igual a los imanes que tenga por el camino. Cada vez que pasa por un imán, le pega un empujón. Lo tuerce un poquito con el campo magnético y le pega un empujón, lo tuerce. Entonces, cuando lleve a X vueltas dadas, pues ya lleva una velocidad cercana a la de la luz. Entonces uno va en un sentido, el otro va en el otro sentido y chocan. Eso se trata, como vimos hace un par de semanas que hablamos de este tema. Al chocar se produce una energía tremenda y hay detectores que ven qué pasa allí, qué partículas se forman, qué energías se desprenden, etcétera, etcétera. Y sin imanes y sin helio, pues no hay nada de esto. Así que tendremos que esperar de nuevo a que se lo arregle. Voy a leer una entrevista que nunca la he hecho. Nunca he leído yo una entrevista aquí de periódico. Pero creo que es bastante interesante. La publica hoy el periódico La Vanguardia de Barcelona. Y el titular es Stephen Hawking. Antes de 100 años habrá cataclismo planetario. Os cuento. Con la apuesta de por medio también. Seguro. Os cuento y luego pues hablaremos de lo que os parece la entrevista esta, ¿no? Dice que el científico más mediático del planeta, ¿estáis de acuerdo? Que es uno de los científicos más mediáticos del planeta. Si tú preguntas, dime el nombre de un científico, casi todo el mundo te puede decir Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ha sido avistado estos días. Ha sido avistado. Que fueron ovni, ¿ha sido? No, avistado. Ha sido avistado. Desde luego. Iba montado en un. Los filólogos cada día los admiro. Como va la silla de rueda, igual. Ha sido avistado. No, los periodistas. El científico más mediático del planeta ha sido avistado en estos días en Galicia, trasnochando, comiendo ostras e incluso bebiendo albariño. Hombre, ostras. Si espera que haya un cataclismo de aquí a 100 años, dirá, pues, se estará poniendo de ostras. Que me quiten lo bailado. Hasta el deán de la Catedral de Santiago hizo oscilar el botafumeiro el pasado lunes en honor de este peregrino de la luz, eliminando de su discurso las referencias religiosas, claro, porque para no molestar a un hombre que cree que a la ciencia no deja espacio a los milagros. Es que, claro, el cura diría, más vale no discutir con este hombre sobre Dios y estas cosas, porque... Este sabe de lo que habla, a ver si aquí vamos a terminar malamente, ¿no? Stephen Hawking, en fin, anda por Santiago de Compostela, también... También, la frase es adecuadísima. A mí me pasó una vez, tengo un amigo que es minusválido, Antonio, va en un carrito, y un día le digo, ¿Quillo qué, cómo anda? Dice, hombre, yo andar lo que es andar, ruedo, como puedo. Perdona, yo no te quería ofender, que no, tranquilo. Son expresiones hechas que son no te das cuenta. Expresiones hechas, pero vamos, hay que tener cuidado, ¿no? No te das cuenta. Anda por Santiago de Compostela en loor de multitud para recibir el próximo sábado el primer premio Fonseca de divulgación científica. El físico, postrado en una silla de ruedas a causa de su esclerosis, aprovecha la ocasión para presentar su nuevo libro, la novela infantil La clave secreta del universo, que habla a través de un ordenador desde que en 1985, es que no ponen comas, me ahogo leyendo, en 1985 le practicaron una traqueotomía. Ve cómo día a día avanza su parálisis, bueno, contando lo que le pasa, ¿no? Que ha escrito una novela infantil, yo no me puedo imaginar la novela escrita por este hombre, para niños. ¿Tú te imaginas la historia del tiempo y después dice, un cuento, ¿no? Un cuento, ¿no? La historia del tiempo, no te digo nada, necesita más tres libros de apoyo. Si tienes un libro de estos, se lo regalas al niño, las preguntitas que te puede hacer el niño luego. Y papá, ¿por qué el colisionador de tal? Por ello, los periodistas debimos enviarle las preguntas con un mes de antelación. Lo cual era bueno para los periodistas, porque yo no creo que estuvieran los periodistas muy duchos en hacerles preguntas a este hombre. Y él la contestó por escrito, para leerlas ayer. Entonces, aquí una serie de preguntas. Como tengo una pregunta para este señor Hawking, pero así... Sí, pero en un mes de antelación. Eso. Así tampoco lo come por sorpresa. Por eso. Usted consiguió con su historia del tiempo, 1988, que los ensayos sobre temas científicos se convirtieran en bestseller. ¿Por qué se ha pasado ahora a la ficción? Y contesta. Por la baja estima en que se tiene la ciencia. Cada vez menos gente que desea convertirse en científico. Para que los niños vean que no hay emoción mayor que la del descubrimiento, la de perseguir las respuestas a nuestras grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Verdad? ¿No? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Totalmente de acuerdo con eso. Y además que es verdad que su libro fue un bestseller, se vendió como churro. Que se lo leyera a todo el mundo, terminara, que levante la mano quien fue, pero venderse como churro. Y quien lo entendiera también, que levante. Son menos todavía. ¿Por qué quiere viajar al espacio? Él. se me ha inscrito el tío, la verdad, el ansia de superación que tiene, yo, eso es genial, ¿eh? Me he inscrito para formar parte de un vuelo espacial porque quiero alentarlos. El futuro de la raza humana deberá transcurrir en el espacio si no queremos extinguirnos. Sería deseable establecer una base en un planeta o en una luna. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, tarde o temprano. Sí. El sol va engordando y claro, hay que salir. Sí, pero antes de que engorde el sol, hemos explotado nosotros aquí de gente. Por eso. ¿No? O no hemos deteriorado tanto el planeta que para vivir decentemente hay que vivir fuera. Yo creo que eso será lo más... Porque ya, digamos, una hecatombe general, parece ser que a no ser que pase una crisis muy rara, ya el tema de la Guerra Fría y eso, se ha visto que... O sea, que lo más normal es que lo estropeemos tanto que tengamos que salir aquí pitando porque no podamos vivir. A ver. Y eso antes de que el sol explote, por supuesto. ¿No? Pregunta. Dice, ¿hemos de huir del planeta? ¿Tan mal estamos? Dice, es ya muy difícil evitar un cataclismo en el planeta Tierra en los próximos 100 años. A largo plazo, la raza humana no debería poner todos sus huevos en la misma cesta, en este planeta. Esperemos poder evitar que la cesta se caiga hasta haber esparcido su carga, es decir, nosotros, por otros lugares. Las graves amenazas que nos acechan son que nos estamos situando al borde de una segunda era nuclear y este cambio climático sin precedentes. ¿Hay una segunda era nuclear ahora? Ahora lo que hay es un peligro de que países emergentes tengan conocimientos nucleares y lo hagan un poquillo y caiga en manos de algún Mahara, ¿no? Entre comillas. Mahara. Porque bueno, ya los que actualmente son potencias nucleares, yo creo que ya está la cosa tranquila. O sea, ahora una pregunta interesante y para pensar. ¿Por qué dice que ya no hay tiempo para esperar que la evolución darwiniana nos haga más inteligentes? Eso dice él. Dice, ahora toca el autodiseño. Estoy seguro de que durante este siglo se descubrirá cómo modificar tanto la inteligencia como instintos como la agresividad. Surgirán leyes contra la ingeniería genética con humanos, pero algunos no resistirán la tentación de mejorar características como el tamaño de la memoria, la resistencia a enfermedades o la duración de la vida. Una vez aparezcan estos superhumanos, habrá problemas políticos graves con los humanos no mejorados, incapaces de competir, presumiblemente morirán o se convertirán en irrelevantes. En su lugar habrá una raza de seres autodiseñados, superhombres, que se mejorarán cada vez más a sí mismos. Esto es una novela. Y tanto, y o sea, una pedazo los de beta, película. Los gamma, los alfa. No, yo hablo de la película de... Gattaca. No, yo hablo de una novela. De Aldous Huxley. Un mundo feliz. Un mundo feliz, también. Es que es un tema muy... Es eso, ¿eh? Es eso. Un mundo feliz, es verdad. Porque la verdad que sí, que si construye superhombres, ahí va a haber un... Porque no hay ya categorías humanas, digamos, sí, ¿no? Las hay ya, no te digo luego. Las hay socialmente, pero vamos, ya sería incluso ya... Biológicamente, físicamente. Una raza nueva. Más inteligente. Una especie más... nueva, más bien especie, claro. Pues se cambia el código. Los Nexus 6. Estos días se habla mucho del mayor experimento de la historia, el del acelerador de partículas del CERN. ¿Qué pasaría si no se detectan ni el bosón de Higgs ni las ondas gravitacionales? Y contesta, sería... Tú te estás riendo ya porque estás esperando una barbaridad. Sería mucho más interesante. Mostraría que algo de nuestras teorías funciona mal. Me he apostado $100 a que no encontraremos a ese Higgs. O Higgs, como se diga. Higgs. ¿Por qué? No, es que puede pasar con estas cosas de buscar, puede pasar una cosa, que encuentres o que no encuentres. Ha habido experimentos famosísimos en la historia que se han hecho famosos por no encontrar, no por sí encontrar. Como el experimento, por ejemplo, de Michelson-Morley, que buscaban el éter y la velocidad de la luz relativa al éter. El arrastre. Resulta que no ni había éter ni nada, tuvieron que cambiar la física en ese momento y aparecer la relatividad, que es lo que explicaba un poco todo. Por esto pasa igual, es decir, si hacemos experimentos cada vez mejores, colisionador de hadrones cada vez más potentes, con más energía, y al final no encontramos nada de eso, es porque lo que está funcionando mal es la teoría que tenemos hasta ahora. O sea que no es obligatorio encontrarlo. Vamos en ese camino porque nuestra teoría funciona ahora con esas partículas. Si no las encontramos, pues hay que cambiar la teoría, no sirve. Es que es ciencia, no es dogma de fe. Claro. La ciencia está en continua evolución. Sale una hipótesis y esa hipótesis hay que comprobarla. No se comprueba bajo ninguna forma de experimentación, se comprueba, pues entonces lo que funciona mal es la hipótesis, hay que cambiarla. Nuestra teoría de cromodinámica cuántica y de quarks y demás, modelo estándar, que es lo que se llama, pues hay que variarlo. Y él se apuesta a que no lo vamos a encontrar. Os voy a contar lo que él está pensando ahora. Es un texto, la verdad que esto es para fotocopiarlo, llevártelo a tu casa, acostarte, leértelo y se te va la cabeza, ¿no? Dice, el gran reto teórico que está abordando Hawking ahora mismo es conseguir una sola teoría que describa todo el universo. La teoría M. La teoría gran unificación. Exacto. Hoy lo explicamos, como lo que tú estabas diciendo, todo mediante dos teorías parciales, grandes hitos intelectuales de la primera mitad del siglo XX. Por un lado, la teoría de la relatividad, que describe la estructura a gran escala del universo, y luego la mecánica cuántica, que trata fenómenos a escalas reducidísimas, como una billonésima de milímetro. Desgraciadamente, ambas teorías no pueden ser correctas a la vez. Todavía no casan. Y a una escala de tiempo y del universo tienen que coincidir, porque si no, no va. O sea, hay que casarla, pero por ahora... Escuchar ahora esto. Para entender cómo comenzó el universo, el Big Bang y lo que sucede con los agujeros negros, tenemos que combinar ambas teorías, creando una teoría cuántica de la relatividad. Si se esclarecen las dudas acerca del Big Bang, ¿qué pasará con Dios? La cuestión, responde, es si el modo en que comenzó el universo fue escogido por Dios o determinado por una ley científica. Yo creo en la segunda opción. Si quiere, puede llamar Dios a las leyes científicas, pero eso no es un Dios personal al que interpelar. Si Dios es la encarnación de las leyes de la naturaleza, no puede intervenir para romper esas leyes, y eso choca con la visión usual de él como agente independiente. Hola. Tela. Más claro agua. Bueno, con razón Erdean le puso el botafumeiro y le dijo, anda, a ver si el incienso te... Él tiene una postura clara sobre la ciencia y la defiende, supongo. Los argumentos son totalmente válidos, ¿estás de acuerdo o no? Pero que este hombre, lo que pasa es que cuando tú lees esto dices, este tío no es tonto. Sabe explicarse tonto. Muy bien y sabe de lo que está hablando. A mí me gustaría comer un día, ¿no? En la pizzería, ¿no? A Ratzinger por un lado sentado y a este hombre enfrente. Y que hablara. Porque ¿no? Ratzinger tampoco es tonto, ¿eh? Nadie, de la época. Nadie, ¿no?, estudia para tonto, que como dice el refrán, ¿no? Exacto. No, algunos estudian y dice tú, ¿no? Pero un debate, ¿no? Un debate. ¿Tú pondrías como interlocutor a Ratzinger a Hopkins? ¿No se te ocurre otro? ¿Ahora mismo teólogo? Ratzinger. No, me refiero en contraposición a Ratzinger. No, en contraposición, no, pues yo no creo que esté en contraposición. No, me refiero a que debatan. ¿Tú has dicho...? A Hawking con él sí lo pondría, me gustaría. ¿Te resulta un interlocutor válido que represente a la otra parte? Sí, el Papa, ¿no? El Papa de ahora, para mí es más Ratzinger que Papa. Yo no estoy de acuerdo en casi nada de lo que hace, ¿no? Pero como teólogo, un formado, uno de los grandes teólogos. Y este hombre sí tiene padre. Además, puede discutir con él en cualquier idioma. Que ya eso es. Bueno, ¿qué? Después de esto, ¿sales acompañando al señor del San Mateo? ¿No? Como toda la Semana Santa, ¿no? ¿No? No tiene nada que ver, no influye. No, yo esto no crea crisis de fe ni. No me crea. A mí tampoco, ¿eh? No. Mira, como científico y como creyente, pues se pueden aunar, ¿no? Es que, no sé, yo creo que el ser humano es muy complejo como para... Yo creo que en la base tienes que partir de algo. En el fondo tiene que haber algo, pero es que las ramas se van muy lejos del centro. Él habla... Y la cultura es la cultura. O Dios o leyes científicas. Yo leí. Pero dice que la ley científica puede ser Dios. Por eso. Bueno. Pero ya entonces lo que está hablando es que ya la idea de ese, el concepto de ese Dios como ley científica ya no es la de la religión, porque como una en las religiones normales monoteístas no es independiente, el Dios interviene y una ley científica no interviene, no. Se queda para los restos, y además una ley es una ley que está aquí inamovible. Nos estamos metiendo en el terreno del programa del viñador de la parroquia de las Viñas del lunes por la tarde, pero vamos a ver. Si Dios es una ley científica o ley científica, conjunto de leyes científicas, uh-huh, las leyes que estructura, gobierna el universo, ¿cómo es capaz de tener un hijo, ¿no?, con una señora y luego hacerse persona, ¿no? ¿Por qué tiene que ser ese Dios? Él habla de Dios, plan genérico, si tú quieres llamarlo Dios al principio, a la ley física, pues vale, allá tú. Es tu problema. Pregunto. Pues no hay respuesta. Nos traeremos un cura el próximo jueves. ¿Hacemos una pausita para que penséis? Sí, porque el tema es espinoso. Ahora venimos. ¿Cuál de ellos es homosexual? ¿Cuál de ellas es lesbiana? Realmente, ¿a ti qué más te da? Un 24% de los españoles impedirían a homosexuales de ambos sexos el acceso a ciertos empleos. Un 67% de las familias rechazaría la homosexualidad de un hijo o hija. Por todos, un respeto. Bueno, ya estamos aquí de vuelta otra vez. Nos quedan 25 minutos de programa y la revista que tiene José Luis en sus manos no es la que ganó Hawking. No. En aquella apuesta. En aquella ¿Cuál ganó Hawking? En aquella famosa apuesta con Penrose. Sí. Pues apostaron una suscripción. Uno si ganaba le daba al otro una suscripción del Nature. Uh-huh. Y el otro si y el otro si ganaba le, o sea, si perdía, el que perdía le pagaba al otro una suscripción del Penthouse, que es una revista de decoración de hogar, de casa. Penthouse, que es una revista de biología en su más perdió Hawking y el otro le tuvo que comprar su revistita Penthouse. El año de Penthouse. En un año entero de Penthouse, suscrito. Pues menos mal que se la que se la apostó con quién. Con Penrose. Pues que anda, que si se la llega a apostar con Ratzinger y hubiera mandado una revista a suscripción al Vaticano. O sea, que después de lo que hiciera con la revista, si la, una apuesta es una apuesta. Yo de caballeros cumplir. Tiene usted una revista en sus manos que no es el Penthouse. No. Es el Skyan Telescope. De este mes, ¿qué viene? Sí, pues cuéntenos. El Telescope tiene la sana costumbre de mandar a final de mes de septiembre, la de octubre ya. Pues vamos a tener que cobrarle una publicidad extra que le hacemos aquí a Sí, sí. A ver si nos manda una suscripción de gratuita para la agrupación o algo, ya pues que hablamos de ella tanto en la radio, ¿no? Skyan Telescope, para las personas que nos están escuchando y que no la conozcan, es una revista de astronomía en inglés, es de Estados Unidos. Uh-huh. Y la verdad que si la compramos en inglés y de allí, y en vez de comprar las que hay aquí, ¿por algo será? Por algo será, exactamente. Pues aquí las hay también, ¿eh? Sí, las hay aquí en español. Yo la estaba comprando muchísimo tiempo, la de aquí, y de repente, pues se ha pasado. Me he pasado aquí al inglés y así fuerzo un poquito la máquina para aprender más inglés y, en fin, que siempre está bien, ¿no? Porque ya sabéis que uno encuentra en internet páginas de esto de lo nuestro, ¿no? De astronomía y de fotografía astronómica y tal, y hay una gran cantidad de ellas escritas en inglés, ¿eh? Y hay que ponerse las pilas, porque si quieres entender algo de lo que dice esta gente, pues al final, si no te pone, no aprende. Y en fin, vamos aprendiendo inglés a la par que astronomía, que lo cual no está mal, ¿no? Uh-huh. Pues a ver, ¿qué nos trae un poco lo que el tema principal? Tema principal. El tema que viene en portada, ¿no? En portada, y es el artículo más extenso, es una especie de debate sobre por qué se vuelve a arreglar otra vez el Hubble, por qué es necesario esta nueva reparación para un telescopio espacial que en principio ya tenía incluso sucesor, que estaba ya, que lo iban a dejar defenestrado casi. Y bueno, será. Bueno, el Hubble ya es mayor de edad, ya ha cumplido 18 añitos. Ha cumplido ya 18 añitos. Viene un resumen de todas las misiones de las lanzaderas, de todos los arreglos que le han hecho, desde el primero y principal de las gafas. Con este último del 4 de octubre ya son cinco veces que han subido, sí, a reparar. Más la de lanzamiento, pues serían 6 misiones nada más que para este telescopio. Para el telescopio, o sea que digamos que por la NASA hay un gran interés de mantener este aparato en funcionamiento, o que bueno, dentro de lo que cabe las reparaciones son asequibles para el conocimiento espacial que hay y dentro de una queda factible dentro monetariamente quizás, no sé, porque si ahora lo del tema de la NASA con el dinero está un poquillo crudo. Si se va es porque interesa, ¿verdad? Otro tema que tiene por aquí sobre estrellas, el siguiente es sobre meteoritos y cómo encontrar y qué tipos de rocas meteoríticas se pueden encontrar y tener para los coleccionistas y diversos engaños que puede haber de cuáles son piedras meteoríticas de verdad y cuáles son terrestres. Están estafando directamente, ¿no? Porque sí, hay muchos pajaritos, sobre todo en internet ahora, que se venden vendo roca de, y puede ser que más terrestre que esa no sea. Y las secciones típicas, bueno, casi media revista es de observación. No, se llama el artículo, se llama Tocando la estrella sin salir de casa. Se llama el artículo de los meteoritos. Está muy bien. Siempre trae un aparatito nuevo para probar. En este caso es una montura para cámara de fotos, con seguimiento. Y el calendario de eventos para el mes de octubre. Sky at a glance. El cielo en un vistazo. Con su calendario, todos los eventos de resumen, después un mapa desplegable, como siempre. Los planetas, por ejemplo, podemos comentar, que es muy sencillito, sí, para que la gente los vea. Mercurio por la mañana, muy tempranito al este, se va a ver durante el mes de octubre. Venus, al atardecer, al suroeste. Marte no se va a ver nada el mes de octubre, está muy cerquita ya del Sol. Después Júpiter se va a ver al sur y al suroeste la primera hora de la noche, como el otro día vimos en lo de la boda, ¿no? Primera parte de la noche. Y Saturno ya se empieza a ver cada vez más pronto, pero todavía de madrugada, es decir, al amanecer y unas horas antes. Se va a ver hacia el este. Esto en cuanto a planetas. Después tenemos pues alguna, a ver, me parece que venía alguna conjunción. Sí, en fotografía viene muy chula para el atardecer del 5, 6 y 7 de octubre. Tenemos la luna en la punta de la tetera el día 5 de octubre, Júpiter en el asa, y el día mejor para ver es el día siguiente, el 6, que la luna está justo en cuarto, tapando una de las estrellas de la tetera de Sagitario, y Júpiter justo estará arribita, como a unos 5 grados o 6 grados. O sea, una conjunción bastante potable entre Júpiter y la Luna. Y otra es la que viene en la siguiente página, ¿sí? Que es esta, sí, el 31 de octubre, que vemos el atardecer en un 31. Atardecer que vemos Venus, la Luna, muy chiquita, muy finita todavía, y Antares, y un poquito más arriba Júpiter. Esa también puede ser muy bonita, una conjunción Luna, Venus, Antares, y un poquito más arriba Júpiter, al atardecer del 31 de octubre. Después, bueno, habla también de que es la última ocasión ya de ver Sagitario, ya se pone muy tempranito, y esto estrella del que siempre hay una constelación, pues habla del cisne. Todavía estamos en en zona de Cisne bastante bien toda la noche, y antes de que se pierda pues aconsejan las cosas mejores del Cisne, ¿eh? Y habla aquí un poco del objeto para prismático, binocular, que viene aquí. Habla de la planetaria M27, conocida por todos, ¿vale? La Dumbbell, la M27, es un objeto muy agradecido para unos prismáticos grandecitos. Uh-huh. Se ve perfecta. Bien, y bueno, y consejos para ver, para ver, pues ya viene pues los fenómenos mutuos de los de Saturno, de, o sea, de Júpiter, etcétera, etcétera. Ya un poco más. No hay así una cosa muy gorda para ver en octubre, llamativa, un cometa, una cosa, no, lo normal, alguna conjuncioncita, porque coincide el Saturno, que empieza ya a verse de madrugada, Júpiter, que empieza a verse cada vez menos, en fin, lo normal. No hay nada de qué destacar. No, porque tampoco en lluvia de estrella tampoco está la cosa muy... Está nada más que las Oriónidas. Uh-huh, las Oriónidas. El 21 de octubre. ¿A mediodía? A mediodía no, estás un poco más tarde. No habla aquí, de momento en un vistazo no veo datos del pico de actividad, pero las Oriónidas no son... Muy fuertes, ¿no? Son medianas, tampoco son de las que hay que desaprovechar, pero no son de las estelares, digamos, del año. Así que, bueno, algunas se podrán ver. Una ocultación de un asteroide por... Esto es para ellos ya, para Estados Unidos. ¿Por qué? Aquí no se ve. Algo del un estudio pormenorizado del delfín. De la constelación del delfín y lo que podemos ver en ella. Uh-huh. Habla de las dobles, de los objetos de cielo profundo. Esto suele haber siempre una constelación que habla de la ella. Desmenuza un poquito y da, digamos, lo the best of, ¿no? Lo mejor de cada constelación. Y en este caso le ha tocado el delfín, una constelación muy pequeñita, pero aún así tiene unos cuantos entre estrellas, hay dobles, cúmulos abiertos, planetarias y estrellas dobles, hay algo que ver, o sea que está bien. Una de la que vemos siempre cuando vamos doble es Gamma Delphini, que nosotros sí le echamos bastante el ojo. A mí me gusta verla, es muy simpática. Pero bueno, desconocía los demás objetos, así que habrá que echarle un vistacito a las recomendaciones de los expertos. Bueno, ya la sección de fotos, como siempre, espectaculares, mm-hmm. ¿No? Y ya pues, mucha, de ahí para adelante ya... Un poquito de astrofotografía también. Un artículo sobre cómo mejorar las imágenes que haces con cámara fotoreflex, la SLR. Y ya publicidad sobre telescopios. Muy baratos todos, claro, porque claro, como todos los precios que ves en dólares lo tienes que dividir por 1,5, pues te parece todo baratísimo. Oye, escuché un anuncio buenísimo vendiendo coches americanos, el Dodge, no sé qué marca. El Dodge, sí, el Dodge. Plantéatelo porque, ¿verdad? Sale más barato ahora. No, tú lo que veas allí, ahora mismo, conforme está el dólar, lo que veas en dólares lo tienes que dividir por 1,5. Ya después habrá que meter gastos de envío y cosas de esas, pero está el dólar está a 1,5. Y ves cosas que valían hace poco pues casi prácticamente el doble entre unas cosas y otras. Nos quedan 12 minutos, Lito. ¿Tú querías hablar algo de tu campo? ¿Te da tiempo sí, o no? Sí, bueno. Podemos dividirlo entonces en dos partes. Uh-huh. Yo quería en el cuaderno de campo este que tenía preparado hablar de la observación planetaria, ya que hemos estado un poquito hablando de lo que hemos hecho en como animadores de boda. Y ahora en la revista, pues decir más o menos cómo trabajamos los astrónomos aficionados los planetas. Como siempre, podíamos dividir en tres trabajos distintos, a tres niveles, en la observación planetaria. La observación planetaria a simple vista, con telescopio y después fotográfica, ¿no? A simple vista, pues yendo planeta por planeta, pues Mercurio, simplemente el reto de verlo, porque incluso hay mucha gente que si ve Mercurio no sabe qué es Mercurio y muchos ni siquiera se atreven, vamos, que no lo han visto nunca, así que ¿Y por qué? Porque, claro, es un planeta interior, está muy cerca del Sol y su separación con el astro rey, pues la suficiente separación para verlo ocurre durante 3 o 4 días cada órbita. Entonces, ver el puntito de Mercurio es un reto. O sea que a simple vista ya tenemos que Mercurio, los mejores días está en magnitud 1. O sea que y todavía oscureciendo. Tenemos que tener en cuenta que el cielo no va a estar negro, porque una estrella de magnitud 1, solo un cielo negro es perfectamente visible, se ve, se destacaría, pero en un atardecer está la cosa chunga. En Venus ya sí, ya es muy muy visible, muy destacable. Recibe dos nombres, como lucero de la tarde o lucero de la mañana, depende si se ve antes de la salida del sol o después de la puesta. Marte es, varía mucho de brillo. A simple vista lo que podemos notar es que hay épocas que apenas es distinguible de una estrella normalita, pasaría desapercibida. Sin embargo, en épocas de oposición tiene un brillo muy respetable, ¿no? Porque varía mucho su distancia a la Tierra y por lo tanto hay épocas en las que es muy interesante verlo, destaca, pero en otras pasaría desapercibido. Júpiter, ahora es el rey de la noche, tiene un brillo de menos 2, prácticamente es de los más distinguibles del cielo. Tiene un color blanco amarillento, quizá Venus es un poquito más azulado, un tonito solo, más prácticamente blanco. Es decir que notar los tonos de color en las estrellas a simple vista tiene su práctica, ¿eh? No se ven, eso ya después de muchas horas de observación se van notando los colores. Saturno, el último planeta visible a simple vista, tiene un brillo más amarillento, es de más 1 o más 2, depende de la época. Y ahora mismo está en conjunción con el Sol. Se está separando ahora un poquito, pero se ve por la mañana, que lo hemos comentado un poquito. Pero a simple vista, eso es lo que se destacaría. Si pasa lo de telescopios y fotográfica para el siguiente programa, o todavía me queda tiempo. Te quedan 8 minutos. 8 minutos, entonces sí. Uh-huh. Con telescopio, ¿qué podemos mejorar el tema de los planetas con telescopio? Los planetas interiores, lo que se destaca al utilizar el telescopio es que le podemos ver las fases. Porque resulta que Mercurio es tan pequeñito que no se le va a ver detalles de superficiales, no se le ve ninguno, es un punto. Y Venus, por la capa de nube que tiene, no tiene ningún detalle visto con telescopio. Pero, como es un planeta interior a nosotros, presenta fases como la Luna. O sea, podemos ver lunitas en pequeñito. Unas veces está Venus creciente, Venus menguante, Venus lleno y Venus nuevo no, porque está delante del Sol. Así que le vemos una fase. Eso a los planetas interiores. A Marte. Marte. Perdona. Sí. Venus lleno. ¿Veríamos un tránsito de Venus? Bueno, lleno nunca se vería. Se vería el puntito negro. No, lo veríamos puntito negro. Venus lleno, estar, entero, circular. Se puede ver porque detrás casi, del Sol. Casi nunca está por delante. Lo raro es ver tránsito, lo normal es ver lleno. Porque va por encima o por debajo. Que pase por delante del limbo del Sol es lo raro. Y lo que cuando hay un tránsito montamos la que montamos, cuando eso. Y Mercurio con telescopio podríamos tratar de verlo de día. Sí. Se puede ver de día, vamos. Nosotros lo hemos visto Venus de día Venus de día lo hemos visto y Mercurio se trata de ver igual. Es muy complicado, porque tienes que coger el telescopio y apuntarlo por coordenadas y demás. Además sabes que está muy cerca del Sol, no te puedes jugar ahí la vista. Venus está mucho más separado y ahí puedes jugar un poquito con el con la distancia al Sol, pero se puede ver de día. Tú una estrella, un planeta como estos de magnitud 1, de magnitud menos 1, tú de día no lo ves, pero tú pones un telescopio sabiendo dónde está y lo ves. Y lo ves. Sí. Es como la luna, dice, de la luna de día no se ve, si se ve. Tú miras para arriba y muchas veces se ve la luna de día. Porque es tan brillante que se ve a través del cielo azul. Pues un poquito menos. Si ese brillo tú lo pones en un solo puntito, se seguiría viendo, pero tú no te das cuenta. Pero con telescopios se ven de día estos planetas. Lo siguiente, Marte, como he dicho antes, varía mucho. Entonces la mejor de condiciones de observación varía mucho. Entonces si utilizamos las mejores condiciones, ya si en Marte se le puede ver algunos detalles superficiales, se le puede ver una zona más oscura y más clara, y si estamos en el invierno marciano, pues le podemos ver el casquete polar. Una zona más blanquecina, ¿no? Que hay... Pero pasando de esos dos detalles, poco más con telescopio. Que esté muy brillante en oposición y menos brillante cuando no lo está, pero bueno. En Júpiter sí ya con telescopio da mucho, mucho de sí. Júpiter, primero, con telescopio se le ven las bandas de nubes. Zonas oscuras, alternadas, oscuras, claras, oscuras. Yo lo expliqué en la boda de por qué se veían las nubes de Júpiter así. Júpiter tiene una rotación muy rápida y por lo tanto las nubes como aquí las conocemos de borrascas en forma de ciclones y eso allí no existen, sino las nubes están formando bandas. Y dependiendo del calor que tenga y del movimiento, eso se traduce en un color distinto, entonces se le ve a franjas. Y son siempre franjas paralelas, no es como las nubes de aquí que se distorsionan y entran estas... Así que la Júpiter, el principal atractivo que tiene el disco en sí es verle las nubes y los satélites que tiene alrededor, ver... de momento históricamente tuvo mucha importancia porque fue Galileo el primero que los vio y así demostró que no había un solo centro, que la Tierra no era el centro o no era el único centro, que había más centros de giro. En una fecha determinada, cada no sé si son más de 10 años, 8 o 9 años, hay... ocurre una cosa muy curiosa con los satélites de Júpiter, es que el plano en el que giran los satélites de Júpiter se pone justo de canto con nuestra visión y por lo tanto no solo vemos pasar los satélites por delante y por detrás del disco de Júpiter, sino que se pueden unos por delante de otros. Y entonces se ven lo que llamamos nosotros los fenómenos mutuos de los satélites entre ellos. Pues por ejemplo, le da la sombra Ganímedes a Io o Calisto pasa por delante de Europa, en fin, todas esas cosas que unos cuantos noches es un espectáculo verlo. Y seguiremos con el capítulo 2 de la observación planetaria con telescopio y ya fotográfica para el siguiente número de... Que Saturno, que ya se ve por la madrugada, casi cerca del amanecer ya, está llegando a la zona de ponerse de canto los anillos, ¿eh? Le queda ya, muy poco, casi no, no sé exactamente cuándo, pero está ya muy muy cerquita. Bueno, pues nos vamos, que cumplimos el tiempo. Nos ha escrito ahora el hermano mayor de la hermandad de Rocío de Villapanes, que está interesado en que llevemos los telescopios al próximo Rocío, por el coto, con la carreta. Yo me apunto. El LX no lo llevo yo. A la raya real no lo llevo. Yo. No es que te lo bauticen en el quema, ¿no? Te echan allí agua por encima. No, que se me pone la lente en mí, hecho unos zorros. Bueno, hasta. Yo llevo mi prismático. Hasta el jueves que viene, que sea el programa. Vale. El siguiente jueves no hay programa. Vale. Porque el santo patrón, el señor de la cabeza cortada y las manos, ah, San Dionisio Areopagita. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves entonces. Que viene. Hasta el jueves que viene. Adiós.